eso. Tiempo, espacio, mi lógica, razón. En lo profundo se sumergió, iluminando todo a mi alrededor. Iluminando todo a mi alrededor.